Víctor Bacheta es periodista e investigador y presentó en Paysandú un tema que aparece últimamente como El Salvador. Porque la necesidad de trabajo sigue siendo imperiosa en esta sociedad y se habla del hidrógeno verde como una alternativa que va a desarrollar trabajo para los sanduceros en particular. ¿Es tan así, Víctor, el tema del trabajo en la inversión extranjera directa? ¿Es realmente de esa manera? Porque el ejemplo que tenemos de UPM no coincide lo que se dijo con lo que finalmente fue. Bueno, yo creo que esto es más de lo mismo y tal vez inclusive con menos fuentes de trabajo que las que ha brindado UPM, porque, no sé, me imagino que si ya hay poca gente que se necesita para mantener una plantación forestal de miles de hectáreas, una plantación de cablito, para mantener un parque fotovoltaico, que son centenares de paneles solares sobre el suelo que están allí inmóviles, puede ser que haya que hacer alguna reparación cada tanto, me parece que hasta pueden precisar menos, ¿no? Este es el mismo caso, o sea, la forestación y las plantas de celulosa vienen a llevarse la materia prima, la celulosa se transporta como commodity y las industrias papeleras, cartoneras y todo lo demás están afuera del país. En este caso ahora la materia prima es la energía, porque hay una desesperación, una necesidad imperiosa de aumentar los niveles de consumo energético, bueno, o suplir algunos que han cortado por razones bélicas. Y entonces vienen a buscar energía, siempre usando nuestros recursos básicos, ¿no? Nuestros recursos naturales, en este caso el agua y también en el caso del hidrógeno verde, ocupando tierra, ¿no? O sea, porque uno puede imaginarse que, bueno, paneles solares, parques solares, pues, pueden ser factibles en un desierto, en una zona desértica donde no sustituyen tierras fértiles. Pero hacer grandes parques de paneles solares aquí en el Uruguay parece un despropósito, ¿no? Sobre todo, es decir, por las dimensiones, por la escala de estos proyectos. Yo en mi casa tengo en el techo 8 paneles solares que son lo que me sirve para abastecer las necesidades de mi casa, y eso lo puede tener cualquier ciudadano, hasta sería bueno que lo pudiéramos tener, pero esto es otra cosa, ¿no? En este caso hay tierra que se va a dedicar, tierra fértil, tierra que puede ser dedicada a la producción de alimentos, que va a ser dedicada para colocar los paneles fotovoltaicos. Sí. ¿De qué cantidad estamos hablando? Y sobre todo, ¿cuáles son las características de la inversión en hidrógeno verde que tendrá el departamento de Paysandú? Que son varias empresas, ¿no? No, por ahora, lo que está planteado en el proyecto presentado en el Ministerio de Ambiente para el caso de Paysandú es un proyecto. Es una asociación de una empresa internacional con Alur en parte, se llama HIB, que es una empresa con varios escritorios, inclusive no tiene en otros países proyectos de la dimensión que se está planteando aquí en Uruguay. Esto es inclusive hoy todavía una tecnología incipiente, que no está consolidada para la escala que se proponen producir, pero aquí en el caso de Paysandú se están planteando cubrir en términos de área, de superficie, como veníamos hablando, unas 40.000 hectáreas para situar los paneles solares y los molinos de viento. Eso estaría situado casi allí en el límite entre Paysandú y Tacuarembó y Salto. Lo traerían por líneas aéreas hasta cerca allí entre cerca de Alur. Ellos se proponen producir hidrógeno verde, como le llaman, por medio de electrolisis, utilizando agua del río Uruguay. Utilizarían 4.300 metros cúbicos diarios de agua, y con la energía eléctrica que traerían por líneas aéreas desde esas instalaciones, y allí convertir el hidrógeno en combustibles sintéticos, como le dicen, para transportarlo, para exportarlo, porque estos son proyectos prácticamente, salvo algunos pequeños proyectos pilotos en otros departamentos, son proyectos el 100% para la exportación. Víctor, se modificó lo que es las condiciones de ese terreno. La Junta Departamental y la Intendencia han modificado la categorización que tiene ese terreno. Bueno, eso, o sea, está siguiendo la pauta que han seguido los grandes proyectos de capitales internacionales, como ha sido el caso de UPM, también como otro proyecto de producción de hidrógeno y metanol que está planteado en el departamento de Tacuarembó, en las cercanías de Tambores. La evaluación ambiental, que debería ser lo primero, o sea, ver si este tipo de proyectos son aceptables para el medio ambiente, para las condiciones, además de otros proyectos, de otras actividades productivas en la zona donde pretenden instalarse, eso de hecho que debería ser lo primero, actualmente está quedando para el final. Entonces, sobre este proyecto ya hubo un anuncio grandilocuente de la Presidencia de la República, diciendo que se está firmando un memorándum de entendimiento con esta empresa, anunciando, como siempre, la inversión más grande de la historia. Y a su vez el gobierno departamental de Paysandú ya también hizo la recategorización del suelo donde se instalaría esta industria, porque es un suelo rural, y ya lo pasó a categoría de suburbano, que es la que habilita a que haya una instalación industrial, sin que el proyecto tenga la autorización ambiental. O sea, la autorización ambiental está en curso, y el proyecto fue presentado en enero de este año y todavía no tiene resolución, pero imagínense que después de poner la carreta delante de los bueyes, ¿quién va a decir que este proyecto no es adecuado desde el punto de vista ambiental? Y entonces lo que ocurre es que se le determinan pequeñas modificaciones, la mitigación de los impactos, pero finalmente se termina aprobando por toda esta forma de proceder, ¿no? Del inicio de este proyecto al final, muchas veces se habla de la huella de carbono. ¿Es tan así el resultado final? ¿Se afectará menos lo que es la expulsión de anhídrido carbónico a la atmósfera, que es parte de lo que se habla, ¿no?, de la huella de carbono? No, eso es un cuento. O sea, la energía que se produce por la electrolisis al separar hidrógeno y después con el hidrógeno elaborar metanol o gasolina sintética, se dice que es un procedimiento limpio, sin emisiones de dióxido de carbono, porque usa energías renovables, que es la energía del viento y la energía del sol, y agua, digamos, que en todo caso entonces en la electrolisis, que se eleva un poco la temperatura del agua, la emisión que puede haber es de vapor de agua. Pero esto es muy parecido como se habla de la energía nuclear. O sea, se dice que la energía nuclear también es limpia, porque las centrales nucleares no tienen emisiones de dióxido de carbono. Pero para analizar el impacto y la huella de carbono, como tú preguntás, de cualquier actividad, lo que hay que analizar es todo el proceso de elaboración y finalmente de desechos que se generan. Entonces, eso es lo que se llama el ciclo de vida de la actividad. La vida útil, en realidad, es una etapa corta, pero el problema es cómo se llegó a construir, a extraer los minerales de la tierra necesarios para construir esos elementos, y después qué se hace con los desechos. Los molinos tienen una vida útil del orden de los 20 años, los paneles solares de 25 años, y países que ya empezaron con mayor anticipación a producir estas energías, lo que están generando son cementerios de desechos, cementerios de basura, porque no hay un reciclaje conocido por ahora para eso. Es como en el caso de los desechos nucleares, siempre se dice que no, ya la tecnología va a encontrar la manera de procesarlos, pero los desechos de las centrales nucleares están ahí almacenados, con lo peligroso que resultan, sin tener una solución. Bueno, con los molinos y los paneles pasa algo semejante. El resultado final va a ser un combustible, o sea, lo podemos resumir de esa manera. ¿Quiénes se van a beneficiar? ¿Quiénes van a ser los consumidores de este combustible? Bueno, ese es otra parte del cuento, ¿no? O sea, se presenta esto como una alternativa para el uso de los combustibles fósiles, como un instrumento para mitigar o para frenar el cambio climático. Y realmente no es nada de eso, o sea, porque inclusive hasta, para empezar, son las grandes empresas de industriales vinculadas al uso y consumo de hidrocarburos las que están promoviendo esto en los países, en Europa y en Estados Unidos. Ellos lo que quieren en realidad es usar estos combustibles se originan en el hidrógeno para complementar y prolongar el uso de el gas natural que proviene que es hidrocarburo. Entonces, en lugar de sustituir con esta nueva energía, vamos a decir, las fuentes de energía anteriores, se lo va a sumar. Porque acá la clave del asunto no es que son los combustibles fósiles los responsables del cambio climático, sino que los responsables de lo que estamos asistiendo como crisis ambiental y cambio climático es el altísimo y creciente nivel de consumo de esas sociedades capitalistas centrales del sistema, lo que buscan es simplemente mantener y ampliar todavía el nivel de consumo. Víctor Bacheta, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista y aclararnos algunos de los temas que van a ser muy caros para el departamento de Paysandú. Muchas gracias a ti, Marcelo.